canción mexicana. Pa' ser beso de a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¿Y cómo es que lo consiguen si no cantando canciones como si el cielito lindo que alegra los corazones? Cantarle a mi rancherito mañanitas zapatillas, que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, que los sones tabaqueños del mariachi tapatío. Ni una se compara con esta dulce canción.